se me hace más interesante porque el hecho de poder, ya algunos me conocen como canto y bueno, pues parte de la trayectoria que tengo, algunos quizá no tanto, pero bueno, pues es la oportunidad de que me puedan escuchar. Efectivamente, bueno, pues estamos presentando este primer corte musical. Es una canción muy fuerte con una temática muy interesante y bueno, espero que les guste mucho. De verdad, muchas gracias por su presencia. Creo que empezamos con buena música, ¿les parece? Sí.